Amigas y amigos, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas. Este espacio está dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Y comenzamos con, en primer lugar, con la agrupación argentina Los Cafres y el tema Un Salmo a Bob Marley. Los Cafres tuvieron no hace mucho en Caracas una nueva visita de esta excelente agrupación argentina de reggae. Y bueno, como siempre, con sus seguidores ahí presentes disfrutando de su música. En segundo lugar estuvo la guatemalteca Gaby Moreno con la pieza Mesa Good Thing. Estaremos trabajando para ustedes, o estamos trabajando para ustedes, Iván MacGregor en el control de sonido y en la producción y conducción del espacio Gustavo Velázquez. El espacio Corten de Músicas llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a la cabeza nuestro ministro Pedro Calzadilla, con el apoyo de Vladimir Sosa, coordinador general de la estación, y el resto de coordinadores: Randall Borges en programación, en Sagarcía en producción, a Carantair Barreto en información, el compañero Goyo en la parte técnica, amigo Bracci, Luigino Bracci en el portal web, y Gustavo Villapol en la coordinación de las relaciones con las comunidades organizadas. Y también pues el apoyo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en conjunto con las productoras y productoras independientes. Y seguimos ahora con más música. Escuchemos ahora a la brasileña Marisa Monchi. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Pois a cada hora que passa, leva comigo uma saudade de você, meu amor. Vivo a sofrer, vivo a chorar. Sozinho, descalço, no parque a me esperar. Pois não adianta, sem amor, a vida não traz felicidade, só traz saudade de você, meu amor. Descalço, no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. E é por isso que descalço no parque eu estou. apaixonado por você. E é por isso que descalço no parque eu espero por você. La bella brasileña Marisa Monchi con Descalzo no Parque. Descalzo en el parque. Y seguimos con Cóctel de Músicas. Vamos a escuchar ahora al italiano Giuliano Palma con el tema Per una lira, por una lira. De Italia, Giuliano Palma con Per una lira, por una lira. Por los vientos que soplan, como que van a tener que regresar de nuevo a esta moneda que era la que usaban antes de el euro. Pero bueno, en fin, no estamos jugando al fracaso de la comunidad europea. Ojalá que afronten

parado firme en el balcón del pueblo a la orden de ustedes para seguir construyendo la patria. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Trates de hacerme creer que ya todo ha pasado. Sabes bien que te mueres por dentro mientras dices me has enfriado. Te juro que de mí no te puedes quedar, yo te he respetado. Recíbeme, ay mamá, recíbeme. Recíbeme, ay mamá, recíbeme. Ambiente. Pero yo te buscaré hasta que frente a frente me digas que ya no me quieres. Recíbeme, porque sabes que tarde o temprano yo puedo encontrarte. Tú sabes bien que hay amores que no se terminan tan fácilmente. Recíbeme, ay mamá, recíbeme. Recíbeme, ay mamá, recíbeme. ¡Hey! Si no sabes querer, ¿pa' qué? Pa' ponerte a correr después. Tú sabes bien que hay amores que no se termina y ya tú ves. Si no sabes querer, oye, pa' ponerte a correr. Diego, mamá. Hey. Aló, aló, tu papilla Diego. Diga, salúdalo. Aló, aló, tu papilla hey, Diego. Hey. Ay, mira quién llegó. Aló, aló, tu papilla no Diego. No sea la peligrosa. Aló, aló, tu papilla hey. Diego. Ay, mira quién llegó. Aló, aló, tu papilla Diego. ¡Bom! De Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. La poderosa banda Los Van Van, esa agrupación cubana quizás la más representativa en cuanto a rumba, danzón, son, todos esos géneros, y también salsa, porque se le conoce también como una agrupación de salsa, pues de Cuba, ¿no? una agrupación que se conoce desde hace muchos años. Y pues fue otra de las bandas que nos visitó recientemente. Eso fue durante la primera quincena de julio, gracias a PDVSA La Estancia. Y gracias a esa situación, a esa oportunidad, visitaron por primera vez Maracaibo. Así que cada vez más venezolanos están conociendo esta banda que se mantiene vigente, a pesar de que han habido muchos cambios en su line-up, pero sin embargo está Juan Formel dirigiendo la orquesta, ahora incorporó a su hijo y sigue pues tan campante y haciendo buena música como de costumbre. Lo vamos a escuchar una vez más, ahora con una pieza contenida en el disco La Maquinaria, que fue editado en el año 2011, y pues el tema en cuestión es ¿qué tiene ese guajiro? Voy a dar otra oportunidad. Del 1 al 10 te doy un 11. Un día bien, otro muy mal. No sé esta vez qué irá a pasar. ¿Qué tiene ese guajiro? ¿Qué? No sé. ¿Qué tiene ese guajiro? ¿Qué tiene ese guajiro? ¿Qué? No sé. ¿Qué tiene ese guajiro? ¿Será tal? Cuidado, caballero, que ande buscando un machete. ¡Adiós! de Cuba, los Van Van con ¿Qué tiene ese guajiro? Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora vamos a escuchar la música que hacen en Colombia con relación al jazz. Y va a ser uno de los más importantes exponentes de ese género allá en la hermana república. Se trata de Antonio Arnedo. Antonio Arnedo es uno de los pioneros en mezclar la música colombiana con el jazz. Y pues hoy día se ha mantenido a lo largo de su carrera como uno de los más importantes. Y por cierto, viene para Venezuela, concretamente para Barquisimeto, Estado Lara, en los primeros días de septiembre, para participar en la séptima edición del Festival Internacional de Jazz de Barquisimeto. Vamos a escucharlo primero y conversaremos un poquito más sobre ese evento que se va a realizar allá en la ciudad de Los Crepúsculos. Por lo pronto, escuchen a Arnedo con la pieza La Visión. Thank you. Antonio Arnedo de Colombia con La Visión. Como les dije, pues, este caballero va a estar en septiembre en el séptimo Festival de Jazz de Barquisimeto. Allí, pues, va a compartir tarima con otros importantes músicos y a estar pendiente con ese evento, porque también viene Michel Camilo, uno de los más importantes pianistas de jazz, el dominicano, nacionalizado estadounidense. Y también podremos ver a Francesco Cafiso, un saxofonista italiano, Ramón Valle de Cuba, considerado por Chucho Valdés como uno de los pianistas más prometedores a nivel mundial en el jazz. También viene Eddie Gómez, un excelente contrabajista de larga trayectoria. Y por Venezuela estaría Aquiles Báez, el ensamble de jazz Simón Bolívar, la Simón Bolívar Big Band Jazz, también la Fly Band Jazz, es una agrupación de allá del estado Lara. Así pues, desde el 2 al 19 de septiembre, la séptima edición del Festival Internacional de Jazz. Sigamos escuchando a Antonio Arnedo, ahora con la pieza El Origen. Thank you. Antonio Arnedo de Colombia con la pieza El Origen. Lo veremos de entre el 2 y el 9 de septiembre en Barquisimeto. No se lo pierdan. Una nueva pausa y ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Evaluando las propuestas de la MUT. El eje del mal o el eje del bien. En 100 años de relaciones con el gobierno de Estados Unidos, la infraestructura deportiva, los logros en competencias de alto nivel eran un misterio de la ciencia. Se alcanzaron poco más de 4.000 medallas. En 10 años de relaciones con el eje del mal, Venezuela pasó a tener la tercera mayor infraestructura deportiva del mundo y tiene un promedio anual en ciclos olímpicos de poco más de 300 medallas. Estados Unidos exige reembolso ya. Somos conciencia, somos cultura. Develando la conspiración eléctrica. Y ese ahorro energético no ha pasado por una serie de situaciones. Una de ellas, bueno, la más reciente, que decía el vicepresidente Elías Agua, hay que ahorrar, bueno, ese consumo que es innecesario, apagar la computadora, desenchufarla, en fin, una serie de mecanismos. Pero detrás de ello se oculta toda una red de conspiración. Los mismos trabajadores eléctricos lo han denunciado sistemáticamente, esa red de conspiración. Uh-huh. ¿Qué pasa? Bueno, por inclusive personas que estuvieron en la conspiración del año 2003-2004 en la industria petrolera y que de manera muy extraña fueron recontratados por el Estado y ubicados en muchas de las termoeléctricas. ¿Te refieres en este caso a la gente de petróleo? La gente de petróleo, exactamente. Okay. Cuando tú investigas, ¿no? Comienzas a investigar nombre a nombre y damos con la planta, ¿no? Por colocarte un ejemplo, la planta termoeléctrica Josefa Camejo, ubicada en Falcón. Tú comienzas a hacer y a trazar, ¿no? Nombres, comienzas a trazar personas, por lo menos, los encargados de la generación y la distribución de energía. Damos el caso con el jefe de la sección de conversión. El jefe de la sección de conversión, en el área de Amuay, firmó contra el presidente Chávez. Tú dices, bueno, ¿qué ocurre allí? Comienza una conspiración porque al bajarse las líneas estratégicas para lo que es la empresa socialista de generación eléctrica, ellos no entienden esas líneas estratégicas y frenan. A pesar de que hay una masa trabajadora de empleados fijos y contratados por parte del sistema eléctrico, okay, no hacen sino tan solo tener cierta fuerza, pero no deciden. No tienen las decisiones correspondientes como la puede tener un director, como la puede tener un gerente, o como presidentes o vicepresidentes de las termoeléctricas. Y apago la luz por más que conspiren, no pasarán. Alba Ciudad. Somos socialismo, somos cultura. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Herramienta de liberación en el año de la victoria popular. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Que después partían con mis yemas. Yo apagué una estrella y en la noche en vela, con un beso ciego me hice algo más viejo, me hice algo más bueno, me hice algo más lejos, me hice algo más bello. Me hice algo más bello, me hice algo más lejos, me hice algo más bueno, me hice algo más viejo. Ah, ah, ah, oh. que mis huesos blancos se arrugaban, calavera entera de papel con manchas late un corazón, buscando la tierra un tubérculo en sangre que chorrea, echa su raíz, buscando una hembra esperma que en la luz pierde lo que encuentra, la euforia en el aire es alcohol que se quema como un remolino de azúcar y vino, que era lo que era, era lo que queda, era lo que quema, queda lo que era lo que queda, quema lo que queda, era lo que era lo que quema. Eso fue Manuel García de Chile con Queda lo que quema. Manuel García es una representación de las nuevas generaciones de la música chilena. Y allí pueden apreciar influencias de la nueva trova cubana, específicamente Silvio Rodríguez, pero también hay elementos de rock. Y en su repertorio en general hay elementos de la música folclórica chilena. Y son varios intérpretes que están ahorita en el tapete, todos de muy excelente calidad. Ya hemos colocado acá a Camila Moreno, una extraordinaria cantante también. Esta pieza corresponde a su más reciente disco que se llama Sin Título y fue editado en el año 2010. Mejor dicho, fue grabado en el 2010 y se editó en el 2011. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de este disco de Manuel García, ahora con el tema Alfil. Hoy he despertado en la mañana oyendo caer el agua como si adentro de mí. Sí. Me hablaba solo de ti. Sí, el agua me hablaba solo de ti. Hoy he despertado en la mañana y tú sacabas apurada en la estufa tu luín. Sí, secabas apurada tu luín. Apurada tu bien, pero encuentras tiempo en una taza que aunque tiene rota el asa, si sí es perfecta para ti. Sí, tú eres la reina que dejó a su rey por un alfil. Sí, porque el café lo tomas junto a mí. Thank you. despertado en la mañana, me he asomado a la ventana y era este mismo país. Sí, las flores van marchando en el jardín. Sí, los estudiantes marchan junto a ti. Thank you. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Acaban de escuchar al español Enrique Bunbury con el tema El mar, el cielo y tú. Se va Iván MacGregor, regresa y se incorpora Alexander Rodríguez. Bienvenido, Alexander, para el control técnico. Bueno, Enrique Bunbury fue miembro de la agrupación Héroes del Silencio, una agrupación española de rock, y luego decidió seguir su carrera solista. Pero ahora se ha mandado un disco con un repertorio del cancionero latinoamericano. Ese disco se llama Licenciado Cantinas y fue editado el 13 de diciembre del 2011. Allí agrega piezas de Agustín Lara, Julio Jaramillo, Atahualpa Yupanqui, entre otros. Y comparte, digamos que en cuanto a grabación se refiere, con músicos de mucho relieve, como Elías Ochoa, el del Cuarteto Patria de Cuba, también con David Hidalgo del grupo Los Lobos, con Charlie Musselwhite, también con el Flaco Jiménez en acordeón, es decir, con una serie de músicos de mucho relieve en la música afro-latinoamericana y latinoamericana en general. Y bueno, es un disco, si bien peculiar, porque no estamos acostumbrados a escuchar a este intérprete con este tipo de música, pues el resultado es extraordinario. Lo vamos a escuchar una vez más, ahora con la pieza Mi sueño prohibido. Los hombres me condenan y a vivir sin tu querer me castigarán. En silencio he de arrastrar esta cruel pena por poder acariciar tu linda cara. Y aunque digan que eres amor ajeno, sé que nunca tus labios me han mentido. De tu vida me das todo lo bueno. Querido, tú serás mi amor inolvidable. Entre los dos jamás vendrá el olvido. Y aunque existan abismos insalvables, tú serás mi sueño prohibido. Aunque tenga que pagar con llanto eterno el delito de haber. Enrique Bunbury con su banda Los Santos Inocentes y una pieza de José Tejedor, Mi sueño prohibido. El primer tema que escucharon de Enrique Bunbury se llama El mar, el cielo y tú y está compuesto por Agustín Lara. Ahora la siguiente pieza de El mismo disco, que se llama Licenciado Cantinas, se llama El Día de Mi Suerte, un tema compuesto y popularizado por la pareja de Willy Colón y Héctor Lavoe. El español Enrique Bumburi con su grupo Los Santos Inocentes y la pieza El Día de Mi Suerte. Y finalizamos esta segunda o tercera media hora con la agrupación Zapato 3, que quienes van a cerrar la tercera feria del libro de la Alcaldía del Municipio Libertador, que culmina hoy exitosamente, y van a estar esta agrupación en el Parque Los Caobos. Debe estar comenzando, comienza en breve, así que hay tiempo todavía de llegar. Y bueno, la pieza que vamos a colocarles de Zapato 3 es Ahora Estoy Sin Ti. Y mientras Alexander ubica el tema, les comento pues que hay mucha expectativa por ver a este grupo que está haciendo una gira por todo el país, y tenía muchísimo tiempo que no se reencontraba con su público seguidor, y bueno, se está dando la oportunidad y esta es una de ellas, totalmente gratuito. Ahora sí tenemos el tema. Zapato 3 con Ahora Estoy Sin Ti. Ahí hay algunos inconvenientes en estos instantes, ya lo vamos a corregir. Podemos escuchar otra pieza, el número 6, Uñas Asesinas, un tema compuesto por Yatu. Bueno, nos toca hacer ahorita un pase con Mauca Hernández, quien nos tiene una información muy importante. Adelante, Mauca. Así es, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos los usuarios y usuarias que se encuentran en este momento en sintonía de Alba Ciudad. Nosotros estamos transmitiendo desde la tercera edición de la Feria del Libro de Caracas, acá en la Plaza de los Museos. A mi lado se encuentra una de las usuarias que está llevándose algunos libros del stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ella viene de Petare y su nombre es... Elisa Caraballo. Señora Caraballo, coméntele a todos nuestros usuarios y usuarias cómo ha visto usted la feria, los libros, los precios. ¿Vale la pena venir para acá con los niños, con toda la familia e invertir en esto? Claro, cómo no, toda la familia, y se ven muchos títulos, mucha novela, muy, precios muy económicos para toda la familia, y muy interesante, muy barato. ¿Cuál es ese libro que a usted más le ha impresionado el precio? Este de Francisco de Miranda, que una cosa valiosísima y cuesta 5 bolívares. Increíble. Demasiado increíble. ¿Puede hacerle una invitación a la gente que venga? Sí, que vengan todos a ver, para que vean que sí hay libros para cualquier tipo de persona y para cualquier gusto. Muchísimas gracias. Bueno, a los usuarios y usuarias nosotros los vamos a invitar. Les recordamos que hoy es el último día de esta feria, de esta tercera edición de la Feria del Libro acá en Caracas. A mi lado también se encuentra María Elcira, conocida por todos con el programa de lectura de Venezolana de Televisión. Bienvenida a Alba Ciudad. Ayer vimos que estabas hablando con Freddy Ñañez sobre la cultura, ¿no? Los programas de cultura y todo lo que está haciendo Fundarte. ¿Cómo te parece o qué te parece a ti, sobre todo con el programa que tienes, que se realizan ferias como esta y tan seguido? Después de una FIBEN nos encontramos con la Feria del Libro de Caracas, quizás para aquellos que no tuvieran oportunidad de comprar los libros, y en una época como esta, que bueno, muchísimos ya han cobrado parte de sus vacaciones, ¿no? Sí, es importante lo bonito de las ferias, ¿no? FIBEN está recorriendo toda Venezuela. En Caracas se hacen muchas ferias del sector público y privado, y siempre tienen público. Pero lo bueno es recordar que no solamente los libros están en las ferias están siempre en las librerías y en las bibliotecas públicas. Esta feria ha sido particularmente bonita para nosotros desde la librería mediática, porque nos han permitido, nos han habilitado espacios a modo de eventos para hacer entrevistas. Hicimos una entrevista con Gustavo Pereira, otro con Juan Manuel Roca y otra con Freddy Ñañez, a la que también estaba invitado el ministro Calzadilla, que lo vamos a entrevistar en estudio. Estuvimos también haciendo un reportaje sobre la feria que salió de la librería mediática ayer y que tenía su reposición hoy. De modo que la feria no solamente nos ha nutrido de nuevos títulos, de remates, de novedades, de libros que estábamos buscando y a lo mejor nos habían perdido, los conseguimos, sino que, como decía Librito García, pues también es un momento hermoso para encontrarnos con otros lectores, con amigos que vienen acá y nos conseguimos, y es una muestra de lo que sucede en todas las librerías y bibliotecas durante todo el año permanentemente. Fundarte hace una gestión complementaria a la del Ministerio de la Cultura, complementaria a la de PDVSA La Estancia, complementaria a organismos de otras alcaldías de Caracas y de todo el sector privado. De modo que todo el mundo en esta ebullición cultural se va acompañando, quiera o no, y en beneficio de los lectores. Muchísimas gracias, corazón. Bueno, nosotros no nos queda más sino invitar a todos los usuarios y usuarias que todavía tienen tiempo, hasta las 9 de la noche, van a tener oportunidad de venir y adquirir todos los libros que ustedes deseen y a precios súper solidarios. Adicionalmente, los invitamos a que asistan al concierto de Zapato 3 que se va a estar llevando a cabo en el Parque Los Caobos dentro de muy pocos minutos. Ahorita acaba de subir la banda Los Que Rezan y después de ellos vienen Zapato 3, así que la invitación es a todos nuestros usuarios y usuarias a que vengan, se acerquen con toda su familia, se lleven un libro, disfruten de las actividades culturales del concierto de Zapato 3 y por supuesto todo esto en compañía de Alba Ciudad. Reportó Mau Hernández para ustedes desde acá del Parque Los Caobos en la clausura de la tercera edición de la Feria del Libro de Caracas en el año de la Victoria Popular. Ustedes continúen con más de Alba Ciudad. Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM con la conducción de Gustavo Velázquez. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la Victoria Popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. Desde el gueto, tirando vibra para la jungla de concreto, mi respeto por ser el show de radio más completo. Desde el gueto, tirando vibra para la jungla de concreto, mi respeto por ser el show de radio más completo. Alright, déjame presentarte el programa radial que toda Caracas debería tener en el día. Alguien es bueno, George Trent va a programar, toda la gente se va a poner a bailar y a tripear. 96.3, yeah. Alba Ciudad es la emisora que vamos a sintonizar. Todos los domingos de 7 a 9 de la noche, estrictamente reggae cultural. Cultural. @ChávezCandanga, el Twitter del presidente. Una carta bajo la manga para interactuar con su gente. El 27 de abril, 9:43 de la noche, Chávez empieza a salir en Twitter, no pela el boche. ¡Epa! ¿Qué tal? Aparecí. Decía el primer mensaje, muy contento lo leí, a muchos les dio coraje. Los internautas han crecido, mijo, como arroz picao, porque en Twitter se ha metido a hablarles claro y raspao. Le contesta a los tuiteros, él mismo, inmediatamente, un personaje sincero, ese es nuestro presidente. La BBC de Londres dice que es un récord mundial. La oposición no responde, ya no quieren opinar. Desplazó a Barack Obama en esto del internet. Para el imperio es un drama que esté Chávez en la red. Esto aquí pica y se extiende. En Twitter, la red social, el mismo Hugo te atiende, todos pues a interactuar. Empieza la red revolucionaria, la guerrilla comunicacional, tuiteros a la canalla, tenemos que derrotar. Se acabó el pan de piquito, en el Twitter Chávez manda, por la red trae mijito la misión Chávez Candanga. El gabinete de Chávez, ahora con las pilas puestas, Chávez Candanga es la clave, se tiene que dar respuesta. ¡Qué molleja de herramienta! ¡Mi hermano, tremenda vía! Ahora me estoy dando cuenta del poder que esto tenía. Este y todos los domingos, entre las 9 de la noche y hasta la hora de las brujas, los invitamos a escuchar solo el mejor rock clásico de la radio FM. Cultura Rock. Cultura Rock. Con su anfitrión, la leyenda del rock nacional, Paul Gilman. Ya lo sabes, solo el mejor rock clásico a partir de las 9 de la noche. Cultura Rock. Este domingo, celebrando 2 décadas de puro rock and roll. A través de Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Y esto que acaban de escuchar se llama Afrocell Sound System, una banda británica en la que participan músicos también de orígenes africanos, de la India inclusive, y es considerado como una especie de supergrupo de la música del mundo, porque allí se manifiestan con géneros musicales producto de la fusión de la música electrónica, bailable, de la música del oeste africano, música trip-hop, y así, diferentes ritmos dentro de ese estilo que ellos suelen expresar. Han sido galardonados con varios premios, y Peter Gabriel, el músico que fue parte de la agrupación Genesis, y que fundó un sello disquero llamado Mundo Real, donde recoge a grupos musicales e intérpretes de todas partes del mundo, pues lo incluyó en su catálogo en los inicios de esta banda. Y bueno, se mantiene este excelente grupo, lo acaban de escuchar, con una pieza que lleva por nombre Secret Bliss, algo así como dicha secreta. Una pieza que está incluida en su volumen 5 llamado Anatómico. Y bueno, sigamos disfrutando de Afrocell Sound System, que significa algo así como sistema de sonido o afrocelta, ¿no? Más o menos es la traducción. Vamos a escucharlo ahora con un tema que se llama Sene, viene así como de Senegal. Adelante. Senegal. De Inglaterra, Afrocell Sound System, la sistema de sonido afrocelta con Senegal. Hay un músico, o mejor dicho, hay un grupo llamado Demente que está de gira por el país. Ellos están actualmente en Puerto La Cruz. Van a tocar en Puerto La Cruz el 10 de agosto. Al siguiente día en Punto Fijo y luego el 12 acá en Caracas. Es una banda de hard rock, de rock duro. Uno de sus integrantes, Andrés Jiménez, fue el líder de la agrupación Animal. Pero no vamos a poner ese estilo musical específicamente, simplemente que el cantautor argentino León Gieco grabó un disco junto con ellos, recreó sus éxitos. Y el resultado es un, si se quiere, pues un unos temas, digamos que rock and roll, digamos un poco más fuerte que lo habitual que hace León Gieco, pero son canciones y es un estilo que realmente podemos escucharlo todos. Así que vamos a escuchar a León Gieco con el grupo Demente, el disco que se llama Un León Demente. Y la pieza se llama Yo Soy Juan, que es un tema dedicado a los jóvenes que han ido apareciendo, que fueron cuyas madres les fue secuestrado cuando la dictadura argentina, y más de una buena cantidad han ido apareciendo y se han manifestado. Uno de ellos es Juan y es el tema que compuso León Gieco. Aparecido. Soy el hijo de la sangre, el proceso del alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedo, porque Dios no estuvo allí donde nací. Allí donde nací, yo soy Juan, el último aparecido. Todas las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío. No